que cuando mis sueños te reclaman, te escondes en el bosque de un mañana. Porque si mi caricia no es incierta, me ofreces libertades que me atan. Porque tus arcoíris se me escapa. Por ti me he convertido en una sombra, sombra que me convierte en amarga. Debo nacer de ti para salvarme, y en el lago de tu odio no ahogarme. Sobre el altar de tu alma pondré flores para guardar allí viejos olores. Lavaré mi alma con gotas de tu lluvia. Me sentaré a esperarte tras la muerte para borrar mis manos de tu culpa, para poder amarte sin tenerte. Para borrar mis manos de tu culpa.